pero te ofendí. Dices tú que jugué con la ilusión de tu amor y por eso me cambiaste, y que fui apagando lentamente el sol que alumbraba tu sincero corazón. Mejor dicho, soy culpable. Ojalá que encuentres un amor interminable, de esos que mandan canciones, esquelas y flores, y al fin no te engañe. Ojalá que encuentres un amor interminable, de esos que mandan canciones, esquelas y flores, y al fin no te engañe. Vuela y canta, pajarito, sé feliz en la montaña. No recuerdes este nido, que al final no pasa nada. No recuerdes este nido, que al final no pasa nada. Queda tranquila mi alma, y un beso del alma se fue de mi vida, que casi termina, que casi no sana, y al fin te confieso, te llevo prendida. Vuela y canta, pajarito, sé feliz en la montaña. No recuerdes este nido, que al final no pasa nada. La manera de vivir, tú podrías volver conmigo. Pero ¿quién en esta vida va a cambiar si la gente nace y muere siempre igual y siempre seré yo mismo? Existen caretas que recubren todo el rostro y se ven personas serias, leales, amables, igual que nosotros. Existen caretas que recubren todo el rostro y se ven personas serias, leales, amables, igual que nosotros. Vuela y canta, pajarito, sé feliz en la montaña. No recuerdes este nido, que al final no pasa nada. Tranquila mi alma, y un beso del alma se fue de mi vida, que casi termina, que casi no sana, y al fin te confieso, te llevo prendida. Vuela y canta, pajarito, sé feliz en la montaña. No recuerdes este nido, que al final no pasa nada. No recuerdes este nido, no pasa nada. Vuela y canta, pajarito, sé feliz en la montaña.